Bienvenido a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo en el que hablamos de bicis, de las dos ruedas, de mountain bike, de gravel, de ciclismo de carretera y de este deporte que nos apasiona y nos encanta. Yo soy Borja, soy cofundador junto con mi mujer Chris de la marca de ropa para ciclistas elegantes, que es Mooker con dos os y con Q.com. Te doy la bienvenida, hoy un capítulo muy especial, muy buenos días o buenas tardes en función desde dónde y cuándo nos estés escuchando. Digo un capítulo muy especial porque, bueno, estamos a las puertas de la Navidad, precisamente acabamos de estrenar la nueva colección de ropa de ciclismo de invierno que ya tienes colgada en la web, en mooker.com. Hoy tenemos un capítulo muy, muy especial porque en el podcast tenemos uno de los ciclistas jóvenes más rápidos del pelotón profesional, asturiano de pro, muy asturiano, con muy buena punta de velocidad, es un sprinter, es un corredor con mucha potencia, con mucha rapidez en el grupo, que inicia su, si no estoy equivocado, tercera temporada en las filas del conjunto Movistar Team. Te dejo con la entrevista de mi paisano, de nuestro paisano, del Iván Cortina. Bueno, Iván, ¿qué tal estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast en Ciclismo Serio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, aquí estamos. Ahora por Altea de Training Camp con el equipo y bueno, con ganas de empezar ya. Bueno, por Altea me dices, ¿qué tal? ¿Qué estáis? Entiendo que entrenando, estáis preparando un poco pretemporada. ¿Cómo, en qué punto estáis ahora mismo? Sí, bueno, es la primera concentración. Bueno, primera de entrenamiento porque hicimos un octubre en Gorriz con el equipo para la presentación un poco y tal y probar talles de ropa y bueno, aquí ya es. Y empezamos a carburar el motor poco a poco. Bueno, entiendo que estáis haciendo ya alguna tiradina larga, ¿no? ¿De qué? ¿6, 7 horas? ¿Ya tenéis alguna por ahí agendada? Sí, sí, alguna está cayendo, sí. Justo, bueno, este año hay un poco de mal tiempo algunos días, pero bueno, yo creo que vamos llevando bastante bien. Y eso, al final son los primeros días así ya de bloques gordos, así que la fatiga se nota y las horas van cayendo poco a poco, pero bueno... Mezclando un poco de horas con la intensidad, otros días de menos horas y bueno, lo que suelo hacer los primeros meses de te iba a decir del año, pero no, de la temporada, porque todavía no empezamos 2023. ¿Cuánto tiempo paráis? Es decir, por ejemplo, ¿cuánto llevabas sin entrenar? Bueno, no sé si llegaste realmente a parar en seco, pero yo siempre me pregunto, al final un ciclista profesional... ¿Tiene un parón de verdad de no hacer nada? ¿Existe esto en el calendario ciclista profesional? Sí, sí, sí, sí. Normalmente 2-3 semanas sin hacer nada. 2 seguro. Y luego otras 2 semanas haciendo juegos, por decir así, un día pádel, un día coges la de gravel para jugar, un día la de pantra para saltar, el otro día, yo qué sé, vas haciendo diferentes cosas, pero más para jugar que para entrenar en sí, ¿no? Y bueno, eso es un discurso que hay precisamente ahora quizás en diferentes artículos que vas leyendo por ahí que quizás eso va tendiendo más a desaparecer, de hecho, porque casi va a tender más a la estrategia un poco de Kilian Jornet ir cambiando de deportes, pero manteniendo el nivel de exigencia de entrenamientos para, o sea, al final llegas a un punto de forma muy bueno, descansas un mes y te baja otra vez a lo que estás un año anterior porque descansas y otra vez vuelves a trabajar para construir ese bloque, ¿no? Pues quizás dicen que empieza a desaparecer eso en el sentido que llegas a un punto, igual descansas unos días, pero otra vez, pues igual cambiando una disciplina o lo que sea y sigues haciendo otro bloque y es mucho más fácil llegar a ese punto de tope de forma que descansando un mes total, ¿no? Sí, al final es intentar no dejarlo morir, ¿no? Es decir, mantener un poco ahí la llama y un poco la chispa para no bajar a los infiernos y empezar de cero o de menos uno. Sí, ¿no? Eso es, pero no sé, yo no sé decirte porque también no tiene exigencia, ya no física solo, que también, pero también mental del deporte de élite, no sé hasta qué punto se puede llegar a hacer eso viable. Claro, porque al final, bueno, yo sé de buena tinta que tienes muy buena técnica en mountain bike, incluso en BMX, ¿no? El pump track, Y ahora es época del ciclocross, es decir, joder, al final Van Der Poel, Pidcock, Van Aert están en todo, participan en todo y aparte ganan, es decir, mountain bike, ciclocross, carretera. ¿Crees que el entrenamiento o la posible preparación debería de ir un poco más en esa línea o es que estos tíos son unos auténticos fueras de serie y pueden hacerlo sin problema? Claro, ahí está el tema un poco, ¿no? Que de lo excepcional no se puede hacer una regla. Al final, te está hablando Kilian Jornet, que es lo mismo en la montaña, y luego está pues Van Aert, Pidcock y esta gente en el ciclismo, y son gente pues que sí que tiene un cierto sentido, mantener siempre un buen estado de forma y no tener un descanso de un mes, por decir así, pero se ha aplicado al resto de los mortales, es lo que te digo, ¿no? Que no sé hasta qué punto es soportable, pero bueno, que quizás puede ser un poco el punto de cambio y es lo que yo creo que se está estudiando en nuestro deporte ahora, quizás. Bueno, empezando un poco por el principio, ¿no? Eres de Gijón, empezaste entiendo que en las Mestas, ¿verdad? ¿Cómo, cuéntanos, es decir, ¿cómo fue de verdad el empezar de Iván Cortina en el ciclismo? ¿Cómo empezaste a montar en bici? ¿Cómo te gustó esto? Bueno, pues yo siempre... Mi padre salía en bici algo. Muy poco, pero bueno, algo, siempre le gustó la bici, ¿verdad? Mucho más el fútbol, pero bueno, siempre había una bicicleta por casa, aunque como te digo, no se usara mucho, y luego siempre eran del mismo pueblo que Chechu Rubiera, ¿no? Entonces, sí que a la Vuelta a España, o sí cuando pasaba por Asturias, por ejemplo, siempre íbamos a verlo, y veías a Chechu, ¿no? Que al final, pues, no sé, le quería, pues era como un ídolo, ¿no? Bueno, sigue siendo, obviamente, pero cuando eres un crío y ves a un ciclista full equip que se acerca pues, a hablar con tus padres y eso, pues quizás ahí es un poco el primer recuerdo que tengo de la bici, ¿no? Y yo iba luego al colegio de Ursulinas de Gijón y a mí me daba clase de Carolina, que era la hermana de Chechu, en preescolar y eso. Y un poco más adelante pues empecé, que ya era infantil, creo así. Ya lleva habiendo unos años que iba ahí un coche con una vaca arriba ahí al colegio a recoger a los críos y un día me dio por preguntar a la profesora y digo, oye, ¿de ese coche de Quille? Y me mira, de ese señor del bigote. Y bueno, ya estaba Chus. Chus. Preguntar y exacto. Y justo fue, pues quedaba una semana así para empezar la pretemporada y dije en casa que quería probar eso y había probado 20.000 deportes y hasta que llegó el definitivo. Pronto pasaste de las Mestas, bueno, pronto, o sea, el salto realmente fue, si no estoy equivocado, de las Mestas al equipo filial del Etix Quick Step, ¿no? ¿Diste el salto a...? No, primero pasé por el EDP primero, por la Fundación Euskadi. Ah, correcto, por la Fundación Euskadi. Pero bueno, ya casi cuando estás entrando en un equipo, ese salto tan heavy, ¿no? De las Mestas a la Fundación Euskadi, ostras, ahí ya hay un chip, yo creo que físico y mental, ¿no? En el ciclista que dice, bueno, igual esto me lo puedo tomar o me lo debo tomar de otra manera, ¿no? De lo como venías haciéndolo, imagino. Nah, no sé, no creas. Al final para mí era un poco un juego siempre. Y el cambio al EDP como que ya lo iba bien. O sea, yo ya estaba becado del primer año de juvenil, ya estaba como medio becado. Que es lo que ahora, pues yo sé, cuando Ayuso estuvo probando con diferentes equipos antes de pasar al UAE, que era juvenil. Diferentes corredores que hacen, pues yo de aquella estaba con eso, con la Fundación Euskadi, de primer año ya, entonces ya sabía que iba a ir allí, y, pues no sé, como nunca tuve duda de que iba a ser profesional, porque siempre fue lo que perseguía, pero no, nunca me costó trabajo, por decir así. Y por otro lado, es eso, que no todo me vino muy fácil, ¿no? Entonces, quizás por eso no tenía esa sensación de cambio de chip, seguía siendo un juego. Y cuando pasaste por ejemplo, al Quick Step, un equipo, vamos, igual, quizá muy enfocado, más enfocado en clásicas, con gran tradición rodadora, clasicómana, ¿crees que se vive diferente has estado en diferentes equipos, ¿no? Pero un equipo belga, por ejemplo, de uno español, ¿o se preparan las carreras de forma diferente o es más o menos igual? Es decir, para el oyente que nos escucha, ¿es como si fuera a cambiar de una empresa a otra o al final cada tienes que adaptarte a un equipo, o sea, hay que hacer un proceso de adaptación? ¿Cómo es cuando das el salto de un equipo a otro? No, sí, cambió totalmente. O sea, al final yo cuando llegué al Clínico Constante, que era el final del contexto de aquella, yo llegué allí sin saber nada, absolutamente nada de inglés. Lo único que sabía hello y nice to meet you, que lo aprendí para ir para allá en el avión. Y ya está, o sea, y bueno, al final también el no tener vergüenza y eso, pues hablaba, pegaba unas patadas heavy, pero bueno, aprendí bastante rápido, más o menos, y un poco fue el cambio más brusco, porque así, ¿no? Y luego lo que dices tú de la filosofía del equipo es totalmente diferente, o sea, ahí pues las grandes vueltas no valen, no entran en los planes de nada, y en cambio las clásicas, que me acuerdo Paris-Roubaix, cuando corrí la Paris-Roubaix Spoils, teníamos todo el material del Quick-Step Run, de los tubulares, toda la presión, las presiones que había dicho Nicky Terpstra para que eran las mejores más o menos, o sea, era todo pues la hostia en ese sentido. Joder, es que corriste, bueno, aparte de todo lo que llevas corrido, yo para mí tengo especial cariño a la Paris-Roubaix, ¿no? Es decir, ¿qué nos puedes contar de eso, de la Paris-Roubaix? ¿Al final se prepara de una manera especial o vas para allá, te montas y a lo que salga? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, a ver, preparar realmente no haces mucha cosa especial, ¿no? Intentas buscar alguna zona que haya para ver y tal ahí los días antes, y si puedes ir unos meses antes para ver un poco los tramos es ideal, pero luego el día de la carrera realmente es a tope, rezar para que no se te rompa nada ni que tengas un pisazo de mal momento o una caída y ya está. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Smoker.com. Y cuando... ¿Cómo sucede? Porque a mí eso siempre me llama la atención, siempre me lo pregunto, ¿no? Cuando realmente recibes la llamada, o cómo es esa llamada de decir, oye, Iván, hay opción de pasar a profesionales, de pasar de, vamos a decir, de un equipo igual más nacional a un equipo ya profesional. ¿Cómo es eso? Es decir, eso, ¿cómo se fragua y cómo se...? ¿Qué piensas al final cuando te sucede algo así? Porque creo que tiene que ser un subidón, vamos, increíble, ¿no? El hecho de que te pase eso, ¿no? Sí, bueno, de hecho... Estuve a punto de pasar directo a juveniles ahí, ¿no? Como Álvaro Cuadro, lo mismo que hizo él. Y al final, pues, decidieron en el último momento que me quedara un año más en su 23, bueno, un año en su 23, que fue lo que estuve. Y así fue, pero estuve el año que estuve en su 23 y sabía que iba a estar ahí, ¿no? Entonces, lo que te digo, tuve mucha suerte en ese sentido, ¿no? Me vino todo muy fácil y quizás por eso también lo valoras no menos, pero bueno... al no tener que sufrir tanto en ese aspecto, aunque hubiera ganado muchas carreras antes y eso, no le das tanto tanta seriedad a lo que realmente es. Bueno, y eres un ciclista rápido, fuerte, veloz. Corriste después, si no estoy equivocado, en el Bahrein, donde además lograste una primera etapa en el, bueno, del World Tour, una primera victoria en un World Tour, que es el Tour de California 2019. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo recuerdas? Pues la verdad que muy bien, ¿no? En Bahrein se estaba muy bien, aprendí muchas cosas allí con Colbrelli, sobre todo, que era el que corría siempre casi todas las carreras. Y ahí en esa carrera fue un poco especial porque fue... venía de estar de vacaciones o de estar enfermo, no me acuerdo muy bien. Bueno, llegaba después del parón de la Roubaix y así, después de las clásicas, y llegaba entrenando pues 4 días o así. Realmente, y pasaron 3 etapas. La primera etapa, me acuerdo que era desde Sacramento hasta Salt Lake Tahoe, que eran 200 kilómetros, y salías de, yo qué sé, 600, llegabas a 2000 y pico, o sea, 200 kilómetros ahí picando para arriba poco a poco, pam, pam, pam. Y a la cuarta etapa, así después de eso, me dijeron que disputaban conmigo la etapa, y me quedé también hasta sorprendido, hasta yo, ¿no? En plan, hostia. Y la verdad que todo el equipo se puso a currar. Iban una fuga con Tim de Klerk, con Sagan, con corredorazos. Sí. Y la meta eran, bueno, venías así todo por la costa, guapísimo, desde Pismo Beach, creo que era, todo por la costa hasta Ventura. Y te metías un momento al interior, subías 2 kilómetros al 20%, 17%, algo así. Bajabas 3 kilómetros y meta, ¿no? Y se puso el equipo a tirar a tope. De acuerdo que venía... alguno de otro equipo como Luke Rowe, pero ¿para quién tiráis? Y dice, para Cortina. Y se quedaba así mirando como, ¿Cortina? Y sí, sí. Y hostia, ese día me acuerdo que trabajaron todos, o sea, del primero al último, hasta Rohan Dennis en la parte final para colocarme un poco para el sprint y poder terminar así ganando, fue la hostia. Bueno, al final entiendo que uno se quita un peso de encima, ¿no? Cuando estrenas el casillero de victorias en profesionales, como decir, bueno, ya abrimos la puerta, ya hay hueco, ¿no? Vamos a seguir. Sí. A ver, al final es la primera, ¿no? Al menos ya puedes decir que alguna ganaste, por lo menos, en profesionales. Que fácil no es. Que no todos lo pueden decir, ojo, ¿eh? No todos lo pueden decir. Pues al final aquí ya es la jungla, ¿eh? Aquí es... parece fácil a veces porque ves a unos que ganan todo, pero el resto cuesta mucho ganar y cada victoria pues tiene mucho mucho significado, ¿no? Después de todo el trabajo que hay durante todo el año. Esto es, al final es como la Fórmula 1, cuando dicen, no, es que quedó el último, quedó el 17, quedó el 8. Yo, ya, pero escucha, es que están los mejores del mundo. Igual que en el ciclismo, las carreras que vemos todos por la tele, es que están los mejores ciclistas del mundo. Es decir, no hay nadie mejor que no esté ahí. Con lo cual, de fácil no tiene absolutamente nada, vaya. Sí, exacto. Al final es eso, ¿no? Que aquí además gana uno de 200. Que eso es. La probabilidad de ganar es no baja, pero bueno, o sea, sí es baja comparado con otros deportes. Quizás que en fútbol hay un 50-50 de ganar o perder y si empatas, pues bueno. Pero aquí al final es eso, ¿no? Que tiene que salir muchos factores y al final es lo que persigues con cada entrenamiento y cuando llega pues es la hostia. Bueno, también, si no me equivoco, también ganaste otra en la París-Niza, que además precisamente estaba Sagan también, ¿no? ¿Cómo fue, ostras, aquel sprint? Menudo desquite, como se suele decir. Sí, bueno, la París-Niza también fue otro que venía de estar malo también, justo. Joder, ¿te va a venir bien estar malo? No, es lo que hablaba con el preparador. Digo, joder, igual es que llego demasiado cansado en las carreras o no sé. Y lo mismo, al final, bueno, llega sin ninguna expectativa, llega sin nada, ¿no? Y ese día además estuve trabajando para los abanicos y para Dylan Teuns, que era un poco el líder de la general. Y estuve todo el rato con él ahí cubriendo los abanicos y a falta de 2 kilómetros me dijeron, bueno, tú si quieres prueba el sprint. Y me acuerdo que pensé, que hago la puta, claro, tengo que tirar el córner y salir a rematar, ¿no? Y luego probar. Y oye, mira, pues mira por dónde salió también otra etapa muy buena y súper contento, claro. O sea, al final... Te das cuenta que muchas veces quizás eso de guardar, no sé, es diferente, ¿no? Que guardas para esto y luego igual por lo que sea luego no estás y otro día que gastas más de la cuenta y aún así puedes estar ahí, ¿no? Está claro. Oye, ¿qué le dirías, porque tenemos muchos oyentes en España y de todas las edades, ¿no? Pero ¿qué le dirías a ese chaval de 17, 18 años que está empezando su 23 y sueña con ser ciclista profesional? Si tuvieras que volver atrás y te sentases con él, ¿qué le dirías ahora mismo? Bueno, al final yo creo que disfrutar es la clave, ¿no? Si haces algo por forzado o tal, pues no acabarás llegando muy lejos. Entonces, al final es tratar de disfrutar siendo lo más profesional posible, pero buscándole la gracia a las cosas y al final, yo qué sé. Lo que sí que tengo claro es que si trabajas y haces las cosas bien, luego al menos no tienes remordimientos, ¿no? Porque por mucho que hagas las cosas bien, yo creo que no puedes pedir lo mismo a un gregario que a Pogacar, ¿no? Entonces no todo el mundo llega ahí, aunque lo hagas todo al 100%, pero si dentro de lo que tú puedes hacer es al 100% y llegas o no, al menos te quedarás tranquilo el resto de tu vida sabiendo que hiciste las cosas para que podías y si no llegaste, pues mira, al menos seguro que te llevarás muchas cosas interesantes para el resto de la vida, ¿no? De conocimientos o de experiencias. Mira, eso precisamente lo decía Luis Pasamontes, que también entrevistamos aquí en el podcast, y decía, al final es entrenar, es seguir el plan, es seguir los entrenamientos, es dar todo lo que tienes, disfrutar todo lo que puedas. Luego puedes ganar, puedes no ganar, puedes ser gregario toda tu vida, puedes hacer muchas cosas, pero al final estás tranquilo con el trabajo que haces. De decir, oye, estoy seguro y estoy tranquilo porque he hecho todo lo que tenía que hacer y todo lo que estaba en mi mano. Y claro, pero ¿cuántos kilómetros, o mejor dicho, cuántas horas al año de media entrena un ciclista profesional? O tú, en tu caso, ¿cuánto llevas esa cuenta? ¿Podrías darnos un dato aproximado? No sé, kilómetros más o menos unos 30.000 y pues no sé, depende, unas 20 horas a la semana, 25, depende, pero por ahí andará. 30.000, ¿eh? Ojo que hay autobuses de Alsa que no los hacen, sí, ¿eh? Sí, sí. No, vamos a emitir en coche. Sí, sí, además de verdad. Bueno, y aparte, teniendo en cuenta que además ahora eres padre, es decir, entiendo que será algo complicado compaginar el ciclismo profesional con la paternidad, porque bueno, también hoy en los días quizás fuera de casa se hacen mucho más largos que antes, ¿no? Bueno, la verdad que no, se lleva, lo llevo bastante bien, justo pues pude nacer, que estaba yo en casa, entre que llegué de Canadá y me iba al Mundial, estuve ahí 2 días justo en casa que nació, y después con Carla, pues la verdad que es mucho más fácil todo, ¿no? O sea, no sé, los dos lo llevamos bien, pero la verdad que todo ella todo lo gordo lo lleva ella, ¿no? Y no puedo hacer más que agradecer lo que hace por eso, porque me hace la vida mucho más fácil deportiva. Y bueno, la verdad que también tenemos mucha suerte, yo creo, porque que duerma de 8 de la, desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana sin llorar, prácticamente, creo que sí es un puntazo. Yo, sí, te aseguro, yo sí, yo que tengo dos y madre mía, las noches, como el día que me levanto a las 3, a las 4, que también me toca pocas veces, porque todo le toca, a gran parte le toca a Cris, a mi mujer, y si tengo que pensar, es decir, mañana tengo que hacer 7 horas a 30 y pico de media, bueno, 40 o lo que sea, con no sé cuánto de desnivel, o sea, yo directamente vuelvo para la cama y lo dejo, te lo aseguro. Bueno, pues eso es suerte. Y luego, bueno, al final los training casi así como ahora, pues con las redes sociales, bueno, con las redes sociales, con FaceTime y tal, pues claro, la tecnología es bastante más fácil, ¿no? Claro, oye, y siendo un poco locales, mirando para lo nuestro en Asturias, ¿cómo lo ves aquí el ciclismo y la cantera? ¿Crees que hay chicha para seguir? Sí, yo creo que sí. Al final, bueno, hay equipos, ¿no? Y corredores buenos, van poco a poco pues, saliendo algunos. Y mira, alguno tenemos aquí también, aunque no es asturiano, pero bueno, de la Fundación, bueno, de la Fundación Samuel Sánchez, del equipo MMR. Que hay alguno por aquí también con nosotros estos días entrenando, y la verdad que va bien el chaval. Ostras, qué bueno. Oye, a ver si pronto tenemos buenas nuevas, que se dicen. Sí, seguro. Oye, al final, bueno, es buen terreno, ¿no? También para o sea, buena cantera, ¿no? Para el ciclismo español siempre hubo gente buena, así que siempre la habrá. Está claro. Oye, y si tuvieras que irte de vacaciones con algún ciclista del pelotón, tienes que elegir uno. ¿A quién elegirías y por qué? ¿Con algún ciclista del pelotón? Sí, aunque no sea del Movistar, me da igual, de otro equipo. Alguno que digas, hostia, con ese me lo pasaría bomba. Hostia, no sé, ¿No tienes a ninguno? ¿No tienes a ninguno que digas, joder, hostia, pues me voy a un crucero en Bahamas? No, nada, no hay ni uno varios, que digas. Tengo varios. Pero bueno, yo creo que con Lluís más, mal mal no me lo pasaría, ¿eh? Qué bueno, con Lluís, qué bueno. Bueno, ¿y qué esperas de este 2023? ¿Al final apostar de lleno por las clásicas? ¿Qué calendario vas a hacer? Pues sí, bueno, un poco parecido a todos los años, ¿no? Al final las clásicas es la parte del año que más me gusta y también, bueno, la que el equipo ha puesto un poco conmigo para ellas, y es un poco el objetivo principal también. Entonces empezaré creo que en Mallorca, y después vuelta a Valencia, creo que Andalucía y París-Niza, pues al final son vueltas para coger un poco ritmo y una buena punta de forma final, y luego pues el resto de las clásicas hasta la Roubaix, que al final pues eso, la Roubaix es la Roubaix. Correcto, sí, la clásica de verdad. Exacto. Por las clásicas. Y luego pues ya a partir de ahí ya no sé si Tour o vuelta, normalmente me enfoco hasta ahí, es la parte principal del año, y luego ya se irá viendo. Oye, ¿y te ves en algún momento en un mundial tipo gravel? Tú que eres fuerte, eres rápido y sobre todo manejas muy bien la bici. Sí, sí. No sé cuándo, pero yo creo que sí. Pasa que tiene que hacer un poco más gravel de verdad, no nuestra de Iván que coge la gorda, ¿eh? No este medio invento que hicieron, ¿eh? Pero bueno, era el primero, oye, el primero que inventó la bici de monte no era como la de ahora o la de ciclocross, pero bueno, yo le veo chicha, le veo potencial al tema, ¿eh? Falta un poco ahí de un poco más de trail o algo. Sí, no, y falta un buen barrizal ahí por el medio. No, el barrizal yo creo que alguna bajada, sí, algún single track. Alguna bajada no, potente. No digo un rock garden, obviamente, pero bueno, algo con un poco de chicha, porque al final eso era, joder, era una pista, no había nada, no sé. Escucha, eso era una carretera como las que tenemos en Asturias, pero sí. De 180 kilómetros, no más. Claro, era como una estrella de Bianche, por eso te digo, al final, hostia. Está la de la Veneto, yo creo que estaba bastante más guapa, por lo que pude ver, ¿eh? O sea, tampoco vi mucha cosa, pero bueno, al final Gravel tiene que tener algo más. algo más, está claro. Para el ciclista y para el espectador. Ojo, para los dos. Bueno, y vives en Andorra. Yo, mira, yo te decía antes fuera de micro que yo viví 4 años allí y recuerdo, joder, me acuerdo cuando fui desde Asturias en el coche, bueno, como os digo, 10 horas de viaje, entré por Paz de la Casa y paré arriba del todo en una gasolinera que hay, ahí perdida del mundo. Debe ser, con otra del Tíbet, debe ser la última gasolinera del mundo. Y me bajo del coche ahí y de repente veo aparecer a Purito. Dije, hostia, Joaquín. Bueno, el tío flipó porque lo abordé, lo cogí, oye, hace una foto, vengo desde Asturias, salí ayer a la no sé qué hora. El tío quedó y dice, este tío está loco, está como una puñetera cabra. Hay un ambiente muy potente de ciclista en Andorra, ¿verdad? Muy buen ambiente ahora que vives allí, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que, bueno, es como estar casi de un training camp continuo, ¿no? Siempre te encuentras con gente, nunca, bueno, puedes salir solo si quieres, pero si quieres siempre puedes salir con gente a entrenar, Además, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces sabes con 5 o 10 a hacer un entrenamiento. Cada uno sabe las series, los intervalos que tiene que hacer y termina la serie, se da la vuelta, se junta con los demás otra vez. Y bueno, la verdad que para eso está muy bien, ¿no? Sí, porque al final yo creo que es uno de los... A ver, yo desde haber vivido allí y desde mi óptica ciclista amateur, pero yo creo que es uno de los mejores sitios, yo creo que para entrenar de lo que tenemos cerca, ¿no? De España. Sí, sí, sí, sí, sin duda. O sea, al final estás ahí, yo vivo a 1.500 metros más o menos, que se supone que a partir de 1.800 cuando sientes el estímulo ese de la altura, pero al final cuando estás viviendo a 1.500 durante todo el año, ya te digo yo que se nota. O sea, al final bajas abajo a correr a nivel del mar o aquí al día como estamos ahora y la pierna es diferente, ¿no? O sea, pues es eso, estás ahí, pues yo qué sé, 200 días al año y se nota mucho al final. Sí, de hecho, yo me acuerdo de salir por allí en bici, ostras, el puerto de Envalira, que es este que sube precisamente a Paz de la Casa, yo creo que eran como cerca de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, ojo, Sí. Es uno de los puertos de montaña más alto de los Pirineos, dicen. Sí, exacto. Yo creo que el más alto es la Rabasa, creo. Pero bueno, que al final son puertos de eso, de 17 kilómetros de subida. Esta es una hora y pico subiendo y luego si quieres hacer más llano, pues vas a la zona de la Seu o la Cerdaña, que son terrenos pues también súper buenos, ¿no? Con zonas más repecheras, zonas llanas, para hacer cabra o para hacer lo que sea. Y cuando quieres hacer puertos o entrenamientos más intensos, te quedas ahí y en Andorra, haciendo el hámster, como digo yo. Sí, sí. Y sacas pues esos entrenamientos muy, muy buenos, de mucha calidad. Bueno, y de hecho además, bueno, iba a preguntarte con quién sueles entrenar, pero al final hay una grupeta muy potente de ciclistas y deportistas, porque al final no solo son ciclistas profesionales, hay deportistas profesionales de otras modalidades, otros deportes que muchas veces se unen a grupetas y cuidado, me viene a la cabeza el caso de Aleix Espargaró y de mucha otra gente que ostras, cuidado con lo que andan, ¿eh? Ojo. Sí, sí, no. La verdad que el ciclismo es algo que le gusta a muchísima gente, muchísimos deportistas y cada vez más. Y luego te pones algunos así, pues eso, como Aleix, que la verdad que va en moto, pero en bici va muy, muy rápido también. Yo me acuerdo cuando estaba allí, lo típico, al principio no conocía a nadie, me junté a una grupeta y demás, me dijo, nada, vamos a subir un puertín que hay por aquí y demás. Ahí va ahí y tal, bajamos a la SEU, volvimos. Y me acuerdo, luego lo vi, porque luego fue fin de la vuelta, fin de etapa, era Col de la Gallina, y digo, joder, menuda emboscada. Y digo, mira, el día que vengáis a Asturias os voy a enseñar un puertín que se llama Langliru, que os va a encantar. La verdad es que guapo va a ser. Sí, sí. Sí, sí. Me acuerdo. Bueno, Iván, ya por terminar y por no robarte más tiempo, una última pregunta. ¿Qué te gusta más, la bici o el café? No, la bici. O sea, el café al final no deja de ser un hobby, ¿no? Pero bueno, casi más por la cultura o cómo se hace o un poco pues esa, no sé, soy un poco friki para esas cosas, pero bueno, al final la bici es mucho más amplio el mundo de la bici, ¿no? Tanto mountain bike como cualquier disciplina es con lo que más me divierto y bueno, pues el café es lo que me da la gasolina por la mañana para tener un poco más de chispa, ¿no? Pero ya está. Bueno, pues Iván, te agradezco un montón este rato agradable y espero que cuando vengas por Asturias me dejes invitarte a un buen café. Perfecto, cuando quieras. Muchas gracias a ti por, bueno, a ver si espero que les guste a la gente el podcast y nada. Seguro. Seguro, no, te iba a decir que te emplazo para 2023, a ver la próxima carrera que ganes, te invito a venir y charlamos sobre ello, que seguro que va a haberlo. Venga, perfecto. Y si haces Twitch vale, también, que ahora está de moda. Bueno, entonces igual teníamos que contactar con nuestro paisano, con Lucho. Exacto. A ver si le... Bueno, y escucha, ahí donde lo tienes a Luis Enrique, ojo que también le da el tema de la bici a piñón, ¿eh? Nunca mejor dicho. Sí, a ver qué tal este año en la... Bueno, con él salí este año también un día ahí con la de Grave, precisamente. ¿Ah, sí? Sí. A ver qué tal en la Cape Epic, que seguro que... ¿Y qué? ¿Se defiende bien con la bici o mejor el fútbol? Sí. No, bueno, el fútbol obviamente mejor. Sí. Pero la bici no va nada mal, ¿no? Bueno, desde aquí le mandamos un abrazo a Luis Enrique. Por supuesto, si quiere venir al podcast, nosotros organizar una salida gravel, nosotros encantados, ¿eh? Eso sí, problema. Bueno, Iván, oye, pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya aportado algo de valor. Creo que ha sido, una charla muy, muy, muy entretenida con Iván. Como siempre, te mando un abrazo enorme desde Asturias. Te doy las gracias por seguirnos en el podcast, por comentar las redes sociales, por seguirnos en todas las redes sociales donde estamos, con Mocker, con Dosos y con Q. Sobre todo por dejarnos tu email y suscribirte al email diario en la página web, ese email diario que enviamos con reflexiones y noticias sobre ciclismo. Aparte, arriba en el menú vas a verlo, suscripción. Y como siempre, pues nada, te agradezco de verdad de corazón que compartas este capítulo y este podcast con todos tus colegas ciclistas, bueno, el que te cae mal también, y con tu cuñado también si hace falta, porque todos ellos sumáis mucho y nos ayudáis a seguir manteniendo nuestro podcast, nuestra actividad, nuestra marca y haciendo a fin de cuentas lo que más nos gusta, que es de nuestro trabajo un hobby o de nuestro hobby nuestro trabajo, que es andar en bici, diseñar ropa ciclista elegante, aquí, cerca de España, cerca de Asturias, no fabricamos en Asia, y siempre con un objetivo en la cabeza, que es que la clave es molar, no es ganar carreras, porque ganar carreras, como bien sabes, está sobrevalorado. Te envío un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo y feliz Navidad. Chao, chao.